Tus ojitos de esmeralda son luceros del amor. Tu sonrisa de esperanza es la vida como una flor. Eres tú, eres tú, corazón dulce, picaflor. Cuando tú estás triste, yo estoy triste. Cuando tú sonríes, yo sonrío. Porque el amor verdadero late en un solo corazón. Amor, amor. Cuando miro las estrellas, no comprendo su dimensión. Pero cuando estoy a tu lado, el infinito es comprensión. Eres tú, mi alma, dulce sol. Eres tú, mi ángel, corazón de comprensión. Son tus ojitos de esmeralda, oh amor. Son luceritos, tu sonrisa como una flor. Es el alma dulce, tu corazón. Eres tú mi cielo, niña, niña, niña flor. Dulce, ah. Amor, amor, amor, amor.